¿Cómo le va, Fede? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andan, compas? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien acá, un día de esos de que te gradúes finito, ¿viste? Sí, allí en la costa santafesina. Exactamente, está todo. Es como que parece que no llueve y salís afuera y te terminás mojando. Que Eso llueva te puedo mucho, decir. que llueva mucho, que los incendios siguen por allá, ¿no? Sí. La verdad que ahora, por suerte, no, acá cerquita no estuve viendo, pero sé que en toda la zona de Rincón están laburando a full. La gente que se presenta voluntariamente, digamos, para combatir los incendios. A Bien. falta, ¿no?, de una respuesta del Estado. Claro. Cada domingo nos sugerís qué leer, qué ver en época de aislamiento, que uno tiene más tiempo y que está bueno pasar el tiempo viendo una buena película, leyendo un buen libro, escuchando una buena obra musical. Empezamos por un libro de Editorial Godot, ¿puede ser? Exactamente. Editorial Godot, que viene a full laburando, publica ahora, está recién salidito del horno, La noche y la luz de la luna, de Henry David Thoreau, un filósofo norteamericano que parece que encontró su momento, porque está todo el mundo publicándolo y se supone también que todo el mundo leyéndolo, ¿no? Thoreau nació en el 1817 y murió en el 1862, o sea, es un autor que está dando vueltas hace rato, pero bueno, parece que algunas cualidades de su pensamiento y yo hacen eco. Hoy por hoy es muy conocido por su alegato Desobediencia Civil, ¿no?, que tuvo su influencia en Gandhi y demás, y por su gran obra literaria que es Walden, que es el diario que él escribe cuando se va a vivir al bosque. Ahora Editorial Godot publica, que ya publicó algunas cositas de Thoreau, publica una compilación de ensayos, sí, digamos, podríamos decir que son textos menores, no son grandes obras de Thoreau. También vienen publicando cosas sobre Thoreau, publicaron un ensayito muy breve de Michel Onfray, que también es un filósofo bastante de moda, sobre Thoreau. Y el texto principal de este nuevo libro es un laburo que Thoreau publica en 1863 en el Atlantic Monthly, un periódico con el que él colaboraba, y que en líneas generales reflexiona sobre la luna y la noche desde una mirada literaria, vinculándola, ¿no?, con cierta tradición literaria. Incluye más textos de Thoreau, es esta beta. Él era un filósofo que, si bien reflexionaba sobre todo, tenía como una beta naturalista, ¿no? Como, no sé, hay ensayos en este libro que recupera el papel que tienen las semillas en el funcionamiento del mundo biológico, los fenómenos vinculados a los mares, a las mareas, la historia de los manzanos, ¿sí? Porque él era de una zona donde había plantación de manzanos. Así que, bueno, son cinco ensayos reunidos en este libro que muestran un poco la forma en que este filósofo, tan vinculado a un pensamiento político, entiende la relación de lo humano, de la humanidad con la naturaleza. Recordemos que Thoreau es posteriormente retomado por los movimientos anarquistas y es considerado por muchos como padre de cierto pensamiento Ah, ecologista, mira ¿no? qué bien. El libro es también un objeto bello, ¿sí? Editorial Godot tiene esto que hace unos libros muy lindos con ilustraciones, ¿sí? En este caso ilustraciones de la luna, de plantas, la verdad que está muy lindo. Así que es un librito muy cuidado estéticamente. La traducción es de María Paula Basile. Ahí sí me parece que hay alguna cosita que otra para cuestionar, algunas decisiones, pero bueno, de todos modos está bueno, es bienvenido que se vaya completando, digamos, la obra de este pensador, que está de moda, ¿sí? Que está bueno que esté de moda. Pero que no se ha publicado la obra completa en castellano, sino que se está publicando así de a pedacitos, ¿no? ¿Fácil de conseguir? Sí, de todos lados, porque es un libro que recién salió y Bien. Editorial Godot labura con todas las librerías, Bien. así que lo pueden conseguir. Había una promo que estaban haciendo que era que si lo encargabas en la página de internet te lo mandaban con un lápiz Ah, mira. que tenía una semilla el lápiz. Una vez que lo terminabas lo podías plantar, así que un datito ahí para tener en Buenísimo. cuenta. Así que bueno, recomendamos entonces La noche y la luz de la luna de Thoreau. Cualquier otra cosa de Thoreau también es muy linda, pero bueno, en este caso es un librito nuevito, nuevito. Fede, quédate en línea, por favor, porque sé que tenés algo para recomendarnos para ver, algo que se estrenó esta semana de Netflix, pero tengo que vender. Vendemos y seguimos, ¿puede ser? Dale. Dale. Bueno, esperemos que Fede no se haya ido, ¿no? ¿Te estás ahí, Fede? Acá estamos, acá estamos. Buenísimo, porque sé que vas a sugerir un estreno de Netflix, que es una cosa rara, ¿no? Un podcast que ahora llega en formato de serie. Exactamente, sí. Sound Exploder, así se llama esta serie, Sí. que, bueno, era un podcast de música creado por a ver si digo bien el nombre, Hirikesh Hirway, no sé si se entendió, que era, digamos, el conductor, el que lo organizó desde sus inicios en 2014 hasta 2018 y que nuevamente se hizo cargo de esta serie podcast desde diciembre de 2019 en adelante. Bueno, ahora llega a Netflix como serie, son 4 capítulos nomás que hay por ahora. La temática de la serie, y bueno, y antes también del podcast, es parecida a nuestra sección Canción con Historia. Ah, claro, porque ahí lo que cuentan son los autores, ¿no? Hablan los autores de temas musicales, corregime. Claro, solo que en el caso de la serie esta se hacen entrevistas, ¿no? Claro. A los artistas y se conversa sobre, además de la historia, ¿no?, que puede haber detrás de la canción, también sobre cómo compusieron la canción, se ven, digamos, un poco más las decisiones más técnicas, ¿no?, musicales. A mí, sinceramente, me pareció una maravilla estéticamente el tono, la forma en que está narrada y esta cosa medio narrativa, pero a la vez documental. Es como que por momentos parece que estás viendo una historia, ¿no? Más que un informe, por decirlo así. Yo les recomiendo que vean el primer capítulo, que trata sobre la canción 3-Hour Drive de Alicia Keys, en colaboración con Sampha, que es un autor británico, que es una historia, tiene detrás la canción, una historia realmente conmovedora, que bueno, que yo sinceramente no conocía la canción, la escuchaba y digo, bueno, ¿qué puede querer decir todo esto? Y cuando ves la historia que hay detrás, te parte la cabeza, así que esa está buena. Y después les recomiendo que vean el tercer capítulo, saltense el segundo. El tercer capítulo se trata sobre Losing My Religion, un clásico de R.E.M., la banda estadounidense. Y acá también la charla íntima con los músicos de la banda y con el vocalista, con Michael Stipe, realmente te transporta a otro lado. El capítulo 2 y 4 tratan sobre artistas menos conocidos por estos lados, pero está bueno, qué sé yo, para entrarle a una tradición de música pop negra que por ahí no escuchamos tanto, o que al menos yo no conocía. Y al final de cada capítulo se escucha, después de que van hablando, ¿no?, de cómo hicieron esto, cómo hicieron aquello, la historia detrás de la banda o de los autores y demás, se escucha el tema completo, ¿sí?, del que se vino hablando en el programa, y al final hay como una especie de videoclip del tema alternativo que va recuperando cosas, ¿sí?, imágenes y cosas que se fueron diciendo en el programa, y que es bellísimo. Así que háganme caso, véanlo, son Exploder por Netflix, miren el capítulo 1 y 3, después si les gusta miran el resto. Son cortos, ¿no? Cortitos, son de media horita. Por eso, te iba a decir. Bueno, Martina se enganchó con uno. Sí, no, con el último de recién, el de Losing My Religion, el de Alicia Keys, los dos están buenísimos. La verdad que no sabía que existía este documental tampoco. Claro, estrenó ahora, después está el podcast, digamos, que viene hace rato, pero bueno, no era tan conocido por acá. Alicia Keys, bueno, sí, no sé, increíble. La viene rompiendo, está recontra de moda, hizo, busquen en YouTube el concierto que hizo en Tiny Desk de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, es alucinante. Y bueno, aparece acá también un poco una conversación muy íntima donde se ve un cierto carisma del artista que yo sinceramente no conocía. Sí. Y bueno, y R.E.M., ni hablar, una banda histórica. A mí una banda que sí va a ser un montón, que me encanta, clásica, emblemática. Y la historia que hay detrás de esa canción, de la letra, que uno no se la espera para nada. Yo me quedé como, mirá vos, pensé que era nada que ver. Mirá. Así que la verdad que está muy bueno para verlo, se los recomiendo. Esto se estrenó anteayer, aparte, en Netflix. Sí, estrenó ahora nomás, el viernes. La locura de este chico, Federico, ¿no? Sí. Martín, entre nosotros, que se estrenó antes. Ya vio las 4. Sí, está embaladísimo. Ya vio las 4. Se estrenó el viernes, ya viste las 4, ¿no? Sí, pero aparte no veía la hora que estrenara. Cuando vi de qué se trataba y que estaba arriba, me gustó mucho. Bueno, a ver, esto lo tengo que ver. Y la verdad que no me decepcionó. Me sorprendió un poco que hay una apuesta estética que está realmente muy buena. Y ese videoclip alternativo que hacen al final, para escuchar el tema del que vienen conversando y todo, me pareció genial. Así que yo me quedé muy enganchado, muy entusiasmado. Ojalá sigan subiendo algunos artistas así conocidos, ¿no? Que buenísimo. Uno puede recuperar un poco la historia. Fede, un pedacito aunque sea, porque estamos muy jugados con el tiempo, de un tema musical que elegiste, presentalo vos. Dale, nos vamos con lo nuevo de Mi Amigo Invencible, una banda que nació en Mendoza en 2007, que es una de las más importantes, digamos, de la movida indie en Argentina, y este sencillo lo sacó hace un par de meses y está sacando otros, así que búsquenlo en YouTube. Este tema se llama Freelance, de Mi Amigo Invencible. Muy bien, con esto nos vamos y nos reencontramos el domingo. Dale, un abrazo grande. Cuídate mucho, abrazo.